sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Mi condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejaría. Si me dieron solo 24 horas por la aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Si yo me cansé de ser amigo con derecho, yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Y no, juntos no seríamos la pareja del siglo. Con ella que apenas me da con introducirlo. Una baja de doble filo, como y los videos medio para reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraquedó en la nada. Se me hacía y a los solos. Por 100%